por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acabas de escuchar a Revelation Song de parte de Rock of Ages. Sugerencia extrema. Ahora la primera sugerencia de esta semana. Escuchas a Children 83 y de su producción On the Run es el segundo sencillo en promoción. Eso te dice We Will Never Say Goodbye. Nunca nos diremos adiós. Escuchaste a Children 193 con su canción We Will Never Say Goodbye como primera sugerencia de esta semana. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Ahora música hecha en Bolivia. A continuación, los extremos nacionales. Recuerda apoyarlos en puntoextremo.org o a través de la página oficial del programa en Facebook. Extremo 5. La posición número 5 llega desde la ciudad de La Paz. Ellos son Door to Heaven y esto era Waiting. Extremo 4. El extremo número 4 llega junto a The Happy Nobodies. The Big Hand Theory es el título de la canción que acabas de escuchar. Extremo 3. Presencia, presencia, presencia, más, presencia. Desde la ciudad de Oruro y como tema nuevo está el tema número 3. Atrios con su canción Respiros. Extremo 2. Piensas que todo está perdido y tu corazón está destrozado. En la vida que no está simplemente tú, él cambiará tu dolor. Confession llega en la posición número 2 con su tema En la vida. Sugerencia extrema. La sugerencia nacional de esta semana te trae a Matamba. Él presenta su último sencillo promocional. Esto te dice Vuelve. Oh, las estrellas en el cielo que alumbran y recuerdo tu mirada. Trato de sacarte de mi mente, de olvidarte y de poder estar tranquilo. Pido a Dios sacarte de mi alma y de mi corazón, pero no lo consigo. Los días, los minutos y las horas se han hecho más largos desde tu partida. El remedio, la manera de poder curar yo esta herida. Pensar que tú no estás aquí en todos esos sueños que tenía me hace daño. Y cuanto más yo trato de olvidarte, más yo me doy cuenta que te extraño. Recuerda apoyar a Matamba directamente en puntoextremo.org con su canción Vuelve. Extremo 1. Esta semana la posición número 1 llega junto a Red 7. Cuando no hay nadie es lo que escuchas. Cuando nadie estuvo ahí, en un abismo profundo caí. Yeah. Disciples retorna con su tema Oh God Save Us All, Oh Dios Sálvanos a Todos, parte de su producción Oh God Save Us All, y sería el segundo promocional de este álbum. Apóyalos en puntoextremo.org. Escuchaste a Disciple con su canción Oh God Save Us All. No te separes porque después de la pausa, más de Punto Extremo. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.